Antes de ir de entrar al mensaje, quiero leerles una noticia que me resultó muy graciosa. En una ciudad que se llama Albuquerque, una pareja llamado el hombre Rex y ella Teresa, ellos se estaban casando y antes de hacer todo el arreglo para su matrimonio, se aseguraron de firmar un acuerdo prematrimonial. Quizás sea bueno para todas las parejas que ya están por casarse, ¿verdad? Que lo tengan en cuenta. Hicieron un acuerdo prematrimonial que constaba de 16 páginas y en ellas detallaron punto por punto todo cómo iba a desarrollarse su vida conyugal. Ahí dejaron escrito hasta cuántas veces iban a tener relaciones sexuales, que por cierto era de 3 a 5 veces por semana, lo tenían anotado ahí en el acuerdo prematrimonial. Pusieron en este acuerdo qué tipo de gasolina iban a usar a la hora de llenar el tanque de combustible. En la noticia incluían que tenían que usar gasolina Chevron. ¿Se recuerdan ustedes de la gasolinera Chevron que antes habían acá? Que iban a usar gasolina Chevron y de la Super. Incluyeron de que en el acuerdo prematrimonial que nunca iban a permitirse que el tanque estuviera menos de la mitad del tanque menos de la mitad de lleno, sino que siempre lo mantendrían arriba de eso. Incluyeron ahí quién iba a lavar la ropa en la casa, quién iba a ser el encargado de lavar la ropa en la casa, y adivinen quién. Lo dejo a su imaginación para no meter en problemas. Y entonces prepararon estas 16 páginas de acuerdos prematrimoniales y lo hicieron con un propósito: asegurarse de tener un matrimonio exitoso. Dijeron, de esta manera no vamos a fracasar más. Y la razón era sencilla. El hombre que se llamaba Rex tenía 39 años de edad, era un especialista en comunicaciones y se estaba casando por tercera vez. Y la mujer llamada Teresa tenía 31 años, era un ingeniero civil y era su segundo matrimonio. Y entonces ellos están tratando de proteger su matrimonio a través de un acuerdo donde todo está ahí firme y todo está ahí asegurado. Digo, son tantas cosas que se hacen tratando de tener matrimonios firmes, fuertes, sólidos. Algunas personas dicen, lo que necesita para que un matrimonio sea fuerte siempre y se sostenga siempre es estar enamorados. Un amigo hace varios meses, bueno, varios meses, años ya, estábamos haciendo un tema de familia en la iglesia y hablábamos de cómo tener un mejor matrimonio y no sé qué. Y me recuerdo que me llamó y cuando me llamó me dijo, hey, está bueno el tema que vas a hablar en tu iglesia. Y le dije, ¿vas a venir? Me dijo, no, porque yo ya sé la respuesta. Me dijo, para tener un buen matrimonio lo único que necesitas es tener buen sexo. Eso fue hace quizás unos 2 o 3 años. Ahora él está divorciado. Lo que trato de decir es, siempre estamos creyendo de que hay a través de un acuerdo, a través de una buena relación sexual, a través de un buen entendimiento económico, las cosas van a funcionar bien. Pero vivimos realmente ignorando algo que jamás deberíamos ignorar. Vivimos ignorando los días en que vivimos, la época en la que vivimos, las condiciones, la naturaleza humana, la rebeldía humana en contra de Dios. Y ustedes saben, ahora es el mensaje número 18 del estudio que estamos haciendo en Efesios. No hemos ido tratando de colocar nada a propósito, hemos ido verso por verso y justamente hoy estamos llegando a la parte en Efesios en la que la Biblia nos habla a todos los hombres. Y es súper apropiado para el Día del Padre también que celebramos, es súper apropiado porque gran parte de las dificultades, no digo que siempre, pero gran parte de las dificultades en nuestros matrimonios dependen de quién está a la cabeza. Y los hombres, hablando de la naturaleza humana en general, en estos días, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, están cambiando demasiado. Por eso no puede depender nuestro matrimonio de un acuerdo prematrimonial o de un buen sexo o de una buena situación económica. Porque quienes integramos el matrimonio somos humanos. Y quiero que vean conmigo, antes de leer Efesios, lo que la Biblia dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo número 1. Dice esto, pero también debes saber esto, que en los postreros días Y los postreros días comenzaron desde el momento cuando el Cristo vino a la tierra. A partir de ese momento vinieron los postreros días. Y dice que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. Versículo 2. Porque habrá hombres. ¿Todos ustedes lo están viendo? Dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. No sé si ustedes pueden captarlo, pero si todas estas características están en alguno de nosotros como hombres, ya entendimos que ese no va a ser un buen matrimonio. Porque si alguien está casado con una persona y se ama a sí mismo y vive para sí mismo, no va a poder desarrollar una relación que funcione con alguien más, porque no le importa a nadie más. Se ama a sí mismo. Y además dice, serán avaros, está pensando en sí, es vanaglorioso, está pensando en sí. Dice que es soberbio, blasfemos. Y miren el siguiente versículo. Versículo 3. Sin afecto natural quiere decir carecen de todo amor familiar. No aman a los demás. Se ama a sí mismo. Y yo sé que eso no describe a ninguno de los papás que estamos aquí, ¿verdad? Pero sí describe a un montón de la gente que vive en este mundo. Para sí mismo, todos para mí. ¿Qué quiero yo para ser feliz? ¿Cómo yo puedo complacerme? ¿Cómo yo puedo realizarme? ¿Cómo yo puedo ser exitoso? ¿Cómo yo me puedo ver bien? ¿Cómo yo puedo alcanzar las mejores cosas? Es totalmente encerrado en nosotros mismos. Dice más el versículo 4. Traidores. ¿Y por qué es traidor? Porque solo se importa a sí mismo. No le importa nada más. Traidores, impetuosos, infatuados. Y viene la siguiente expresión que dura. Amadores de los deleites más que de Dios. Yo prefiero todo lo que hago. Prefiero mi vida. Prefiero mi parranda, prefiero mi manera de vivir que lo que Dios diga. Amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Me recuerdo que hace muchos años, bueno, no hace muchos años, ya algunos ni los conocía, estábamos en Apopa todavía. Hicimos una serie que se llamaba Casi un ateo. Y en esa serie hablábamos que una persona atea, un ateo dice, yo no creo en Dios y vive como alguien que no cree en Dios. Por eso es ateo. Pero hay unos que no son ateos, son casi ateos, porque sí decimos, Dios existe, pero nuestra forma de vivir es como si Dios no existiera. Eso es lo que el versículo 5 está diciendo. Tienen apariencia de piedad, tienen apariencia de gente que conoce de Dios, pero con sus hechos, con la manera de vivir, con la manera de hablar, con la manera de tratar a los demás, con la manera de relacionarse, niegan totalmente la existencia, el valor, la soberanía de Dios. Y continúa diciendo el versículo 5, a esto se evita. Y el 13, mas los malos hombres y los engañadores, ¿qué dice? Irán de mal en peor, engañando. Normalmente en el engañando nos quedaría a todos. Decimos, yo sé que todos nosotros conocemos a alguien que engaña. Lo que ninguno, aún de los que engañamos, lo que ninguno de nosotros sabemos es, si usted engaña, usted está siendo engañado. Usted no está victimizando a nadie, usted es la víctima. Porque no hay otro camino. Y entonces, es esto el tema, esta es la razón que hace que parezca tan difícil sostener las familias en estos días. Aun cuando hay acuerdos prematrimoniales, aun cuando pueda haber toda clase de arreglos, aun cuando pueda haber un entendimiento perfecto, aun cuando las cosas puedan ser, aun cuando hayan tenido el romance más extraordinario, aun cuando hayan tenido el inicio más increíble de sus historias de amor, Se hace difícil porque vivimos en medio de un mundo que está todos los días tratando de meternos esa forma de vivir. Entonces, pastor, usted está diciendo de que no hay esperanza para sostener la familia y el matrimonio. No, yo no puedo decir eso. Es más, la Biblia ha enseñado, nos ha enseñado a todos nosotros por las últimas semanas que hay esperanza. Pero la esperanza no está adentro de nosotros, no sale de mí. La esperanza es única, es Dios. ¿Les parece si buscamos en nuestras Biblias Efesios capítulo 5? Efesios capítulo 5, que llevamos ya todas estas semanas estudiando. Comenzamos a estudiarlo hace 3 semanas en el versículo número 18, capítulo 5, versículo 18. Y aquí nos enseña la Biblia que sí hay esperanza para el matrimonio, pero el matrimonio y la familia debe desarrollarse de acuerdo al plan de Dios. A los que están aquí casados, por favor, no se corran, no huyan de sus matrimonios. Hay cosas que Dios puede hacer. A los que están solteros, por favor, tomen en cuenta el consejo de Dios antes de unirse en matrimonio. Y a todos los demás, que Dios los bendiga. Que sea Dios con ustedes en todo momento. ¿Cómo podemos llevar adelante nuestras familias? Vamos a hablar de los hombres ahora, pero quiero hacer un recorrido por todo lo que vimos ya estas semanas para ponerlo en contexto, ¿les parece? Versículo número 18. Nos comenzaba diciendo esto el apóstol Pablo. ¿Hay esperanza para la familia? Sí. ¿Cómo? Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Les decía, cuando dice acá, no os embriaguéis con vino, quiere decir, el problema es que cuando alguien comienza a tomar y a tomar y a tomar, de repente llega un momento en que ya no es él. Fue tomado por el licor. El alcohol lo tomó y lo posee. Entonces ese pobre hombre, por cuerdo, por todo lo perfecto que sea, ese hombre no puede dar el paso firme. Camina pando, habla raro, no le salen las palabras, se traba y está mal porque está tomado por el vino, está tomado por el alcohol. Y la Biblia entonces nos decía a través de Pablo, no se embriaguen con esas cosas, no permitan que nada tome su cuerpo, sino el Espíritu Santo. Les ponía el ejemplo cuando hablábamos de eso, que a veces somos llenos, no de alcohol, pero de repente algunas personas son llenas de ira. ¿Conocieron a alguien que se llenó de ira y de repente dejó de tomar, ya no tiene control de sí mismo? Ya está loco. O sea, se descontroló y actúa, ya no piensa. Tira golpes, maltrata, ofende. Y si tiene una pistola, le suelta de balazos a los que tienen enfrente. Y puede ser una persona cuerda. O sea, no es una persona que está enferma en ninguna manera, pero de repente fue tomado por la ira. Algunas personas son tomadas por la tristeza. Y cuando están atrapados en la tristeza, viven en total depresión todo el tiempo. Y no pueden levantar. Y vienen a la iglesia y ven a los hermanos. Y ven a los hermanos alegres y risueños. Y ellos solo... Pero la tristeza los tiene atrapados. Acá dice, no se permitan atrapar por eso. No se permitan atrapar ni por el licor, ni por ninguna emoción, sino... sean llenos del Espíritu Santo. Y decía más, versículo 19, ¿cuál es la evidencia de una persona llena del Espíritu Santo? Hablará entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cuál es la evidencia, una evidencia de una persona llena del Espíritu Santo? La forma en que habla, la manera en la que siempre está hablando, dando gloria a Dios en todo lo que habla, hablando palabras que sean agradables, palabras que sean sanas, palabras que sean de Dios. Cuando una persona no está llena del Espíritu, una de las formas en las que se nota es en la manera en que empieza a hablar. Empieza a hablar como todos los demás. Empieza a repetir toda la vulgaridad que todo el mundo habla. Se vuelve tan corriente como el resto del mundo. No hay una diferencia, no hay algo que le evidencie como un hijo de Dios. Y entonces decía, ¿qué harán? Hablarán salmos, hablarán canciones a Dios, hablarán cosas que edifiquen. Y el siguiente versículo, ¿qué otra evidencia? Dando siempre gracias a Dios dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más habrá en una persona y en el Espíritu Santo? Gratitud. ¿No les ha pasado a ustedes que hay temporadas en nuestras casas en las que lo único que hacemos, si tenemos que hablar de alguien, un esposo o un hijo, solo es crítica? ¿Nunca les pasó alguna temporada en la que solo vemos lo negativo en los demás? Solo lo malo, lo malo. Qué fea la comida, qué ronca al dormir. Solo fútbol. Dejen, hermanos, si el fútbol es la vida. Bueno. Que solo, que tanto que molesta, que solo llamando, que a cada rato me anda llamando, que no sé qué. ¿Por qué me llama por teléfono a cada rato? Y de ahí otra temporada, nunca me llama por teléfono. Estamos locos, ¿verdad? Gran control que quiere tenerme y después nadie, no me llama. Ahí tengo por gusto el teléfono. Ahí lo paso viendo a ver si me va a llamar y no me llama. Una evidencia de una persona llena del Espíritu es que sabe dar gracias. Gracias por mi esposa. Gracias por mi esposo. Gracias por mis hijos. Gracias por lo que hay, por lo que tenemos. Gracias por lo que ahora estás haciendo. Gracias por todo damos gracias. Dice, dando siempre gracias por todo. Y la tercera evidencia, decíamos, de una persona llena del Espíritu Santo es alguien que aprende al versículo 21. Someteos los unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué es someterse uno al otro? Es muy sencillo. Preferir al otro. Primero él, lo que él diga, lo que ella diga. Someterse los unos a los otros es dejar de ser egoísta. Dejar de vivir para lo que yo quiero y aprender a escoger a los demás. Eso aprendimos en el primer mensaje de esta serie, en estos versículos de Efesios. Y luego, la semana pasada, el Señor nos llevaba al versículo número 22. Y entonces nos ocupamos de hablar con las hermanas, casi que todo el mensaje de la semana pasada. Y el versículo decía, las casadas estén ¿qué? Sujetas. Está hablando del mismo tema anterior. Está diciendo, las mujeres sométanse a sus propios maridos. Quiere decir, prefiéranlos a ellos. Quiere decir, primero que sean ellos. Y la razón no es que a Dios le caigan mal las mujeres. Porque algunas personas, he oído a algunas personas con feministas, de estos movimientos feministas, no bíblicos, por cierto, luchar contra esto y decir, la Biblia no es un libro que deberíamos de leer porque la Biblia lo que hace es pisotear a la mujer. Lo que acá está diciendo no es pisotear, está dando el diseño de Dios. No dice sujétense a sus maridos porque ellos son más. Dice sujétense a sus maridos por orden, para mantener el orden. Es lo que pasa acá. Les ponía un ejemplo la semana pasada. Les decía, usted ve en la calle y se para un policía y el policía le hace que se detenga. Y el policía solamente le hace esa señal y usted se detiene. Probablemente el policía no tenga más estudio que la academia de seguridad. Y usted es una eminencia que hasta vergüenza da tenerlo en nuestras tierras salvadoreñas con todo el estudio que usted ha realizado. Usted quizás opta para la NASA de tanto que ha estudiado. Pero cuando el señor agente, la autoridad, lo detiene, lo para y le dice, deténgase. Usted se detiene. Y si al señor policía le da la gana decirle, bájese del vehículo, se va a bajar del vehículo. Y dice, ábrame todas las puertas. Le va a abrir todas las puertas. ¿Usted es menos que él? No, solo hay un orden. Para que todo funcione en orden, hay autoridades. Y eso está marcado en todas las áreas de la vida. Los hijos tienen como autoridad a sus padres. Los hombres tienen como autoridad a Dios. Tenemos una autoridad en el trabajo. ¿Se imagina usted qué pasaría si no hubiera ningún jefe en el trabajo? No hubieran agarrado a Sueto ayer, como cayó sábado el Sueto. Agarremos toda la semana, desde el 12 de junio hasta el 15, celebración, porque no hay jefe, así es que todos estamos celebrando. Pero hay autoridad en todo, es orden. Y Dios, en ese sentido, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y los maridos no se crean más por eso. Porque el consejo de la Biblia es, y los maridos sujetos a Cristo. No es que somos más o menos. La Biblia solo dice aquí que por orden la mujer debe estar sujeta al marido, que es la cabeza, pero nunca da al marido la autoridad para pisotear y maltratar y abusar de la mujer. Eso nunca fue el mensaje que Cristo predicó. De hecho, ahora vamos a leer lo que dice para los hombres. Y se van a dar cuenta cómo la Biblia no tiene nada de feminista, al contrario. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. O 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y si quieres saber más de eso, escucha el mensaje de la semana pasada, porque ahí hablábamos de qué se refiere cuando dice en todo. Porque ese todo tiene algún límite. Y eso hablamos la semana pasada. Pero ahora, hermanas, por favor, pueden echarse a dormir tranquilamente. Pueden recostarse sobre los hombros de sus esposos, porque vamos a hablar con todos los hombres ahora. Y no quiero que ustedes los escuchen, porque si no lo van a estar codeando. Las reglas antes del mensaje: no se vale codear, no se vale estar señalando, no se vale estar texteándole ahí te hablan sin vergüenza. Conectate al Facebook y ahí lo están pasando en vivo. Ah. Vean qué bello es el Señor para hablarnos a nosotros como hombres. Versículo número 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es diciéndonos, ¿ustedes quieren ser un superhombre, un superpapá? Olvídese de toda tontera que Hollywood, que las novelas, que Pedro Infante, que el reggaetón y que todas esas cosas que nos ha enseñado el mundo. Olvidémonos de eso. ¿Queremos vivir para agradar a Dios? ¿Queremos vivir para honrar a Dios? Aquí está el consejo de Dios. No es un consejo del pastor, no es una palabra de un hermano, es Dios escribiendo estas palabras a través de Pablo. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué significa amar? ¿Qué significa amar? ¿Qué creen ustedes que significa amar a alguien? Porque amamos tantas cosas ahora. Algunos dicen, yo amo el fútbol. Algunos que no se cuidan a sí mismos, yo amo las hamburguesas. Qué mal. Yo amo, ¿qué más? ¿Qué aman? Algunos aman el teléfono. Los carros, ¿qué más amamos? ¿O a qué más nos expresamos así? Ay, yo como, algunos, yo he visto algunos, yo amo a mi perro. Y también yo amo a mi esposa. Y también yo amo a mis hijos. Pero ¿no es cierto que todos esos amores son diferentes? Yo amo a mi equipo. Yo amo a mi selección. Dicen gente de otros países. Aquí no. Yo amo lo que sea, pero cada una de esas cosas se refiere a un amor diferente. Hay algo bien interesante en la cultura bíblica, en la cultura griega y romana. Sucedía este mismo efecto. Cuando querían hablar de amar algo, de darle un valor importante a algo, se encontraban con el problema que la palabra era igual. Así es que empezaron a usar palabras diferentes para definir diferentes tipos de amor. Una de esas palabras es la palabra eros. Eso es amor. Yo amo algo. Pero cuando está dicho en el contexto del eros o de esa palabra eros, es la escala más baja del amor. Es un amor erótico. Es un amor basado en lo que veo, pero por lo mismo es un amor cambiante. Es un amor que está ahí, pero cuando comienzan a cambiar las cosas que vemos, desaparece. Veo algo porque lo veo muy lindo, pero cuando comienza a desmejorarse, cuando comienza a ya no verse tan bien como antes, que eso pasa tanto en nuestra sociedad. Un hombre está casado con una mujer por cantidad de años, pero de repente llega a una cierta edad en la que él se cree que se ve guapo. Y entonces dice, yo ya no veo a mi mujer tan guapa. Entonces voy a buscar a una mujer que esté más guapa y que se vea un poco más hermosa. Y va y simplemente hace un cambio. Eso es amor eros. Es un amor totalmente basado en apariencia. Es un amor sin ningún fundamento real. Es un amor cambiante. Luego hay otro tipo de amor, subiendo de nivel. El eros es el más bajo. El eros, por supuesto que hay amor eros en un matrimonio. Claro que sí. Pero ese no puede ser la base. Ese no puede ser el fundamento. Había otro tipo de amor que se llamaba fileo, que es un amor, como la palabra, filial. Es un amor que se daba entre amigos. Es un amor recíproco. Yo te amo porque tú también me amas a mí. O sea, somos amigos, somos hermanos. Sucede también en la familia, sucede también en medio de amistades, sucede en una relación de padres e hijos. Yo te amo, pero tú también me amas a mí. Es sincero, es un amor muy sincero. Pero no es el amor ideal. Cuando la Biblia dice aquí, maridos, amad a vuestras mujeres, no está diciendo maridos, amen de forma eros o de forma fileo a sus mujeres, sino que dice amen de manera ágape a sus mujeres. El amor ágape es la mayor expresión de amor. El amor ágape es el que Dios nos demanda. El amor ágape es el que la Biblia nos dice que con el cual debemos amar a los demás. Y es sencillo, si lo quisiéramos definir, es un amar a alguien a pesar de todo. Es el amor con el que las mujeres deberían de amar a sus maridos también. Y el amor con el que los maridos deberíamos de amar a nuestras esposas. Un amor a pesar de todo. Un amor como el que Jesús nos mostró a nosotros. Yo leo este versículo y digo, este versículo es una de esas muestras de que la Biblia no fue escrita por hombres, sino que verdaderamente es inspirada por Dios. Porque si un hombre hubiera escrito, yo creo que esta parte me la salto. Y lo he dicho, maridos, mantengan sujetas a sus mujeres, en vez de estar diciendo, amad a vuestras mujeres. Porque amar, de acuerdo a Dios nos lo manda, y a como está escrito ahí, es amar a pesar de todo. Nuestras excusas en el amor es que usted no sabe cómo es ella. Es que usted no sabe cómo él me trata. Pero es que la Biblia dice que tenemos que amar por sobre todo. Independientemente de la forma en que alguien reaccione, hable, trate, la Biblia me manda, amad a mi mujer. Con un amor ágape. Eso no es merecido. Eso no es porque cumplió una cuota, no es que llegó a un nivel. Solamente debo de amar como Dios me manda hacerlo. Y entonces dice acá, amad a vuestras mujeres así como Cristo. Y esto además es extraordinario. En la sociedad loca en que vivimos, cada quien tiene maneras de amar. Algunos todavía aman así medio cavernícola y creen que el amor significa darle su golpe y un jalón de pelo a su pareja. Pero aquí la Biblia nos dice, maridos, amen de forma ágape a sus mujeres. Pero para que ninguno se confunda, dice, pero la forma en que debes amar a tu esposa es como Cristo amó a la iglesia. No la ame a su manera, porque algunos amamos a nuestra manera. Yo así soy, así es como a mí se me da. Así es como yo estoy acostumbrado. Esta es la forma en que yo trato. Así soy yo. Así me conociste. Acá dice, amen a sus mujeres de la manera en que Cristo amó a la iglesia. Y yo quisiera que pudiéramos entrar un poco en la palabra y entender de qué manera Cristo amaba. O de qué manera Cristo nos enseñaba a amar. Por ejemplo, en el libro de Colosenses, en la carta a los Colosenses, capítulo 3 y versículo 19. Colosenses 3, 19. Dice esto, miren, está acá. Dice, maridos, otra vez. ¿Qué dice? Amad a vuestras mujeres. Otra vez, amad a vuestras mujeres. No un amor eros, no un amor fileo, un amor ágape. Un amor a pesar de todo. Y vea qué más le agrega acá. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Como les dije en un inicio, lo único que quiero que esta mañana hablemos es lo que la Biblia está diciendo. No estoy aquí dándole un argumento mío, estoy leyendo lo que dice la Biblia. Y acá dice que no seamos ásperos con ellas. La palabra áspero significa amargo. La palabra áspero significa algo agudo que perfora. Por supuesto, al mencionar la palabra áspero, está hablando de la manera como nos comunicamos. Está hablando de la forma como nos expresamos. Que Dios nos ayude esta mañana a comprender lo que Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Porque esto no es moda, esto no es agradable, esto no es lo común, pero es lo que la Biblia nos enseña. Y la Biblia nos dice: maridos, no sean ásperos con sus mujeres. ¿Cómo nos comunicamos nosotros con nuestras esposas? ¿Cómo nos comunicamos nosotros con las mujeres en general? Porque va más allá de nuestras esposas. Aquí está hablando específicamente de las esposas. ¿Cómo les hablamos a nuestras esposas? La Biblia nos ordena no ser ásperos con ellas. La Biblia nos da una orden como creyentes, a veces consciente, a veces inconscientemente, pero a veces tratamos a nuestras mujeres, ni a nuestros amigos tratamos como tratamos a nuestras mujeres. Porque es mi mujer, ¿y qué? La Biblia nos dice: no podemos herirlas. Hace algún tiempo, un día, no se imaginan todo lo que al leer este texto durante esta semana he aprendido y me he avergonzado de mi errónea manera de actuar en muchas áreas, de lo mal que he actuado en muchas áreas. Y cuando estaba leyendo esto, me recordaba que hace algún tiempo Patty me llamó un día y me dijo: estábamos aquí con alguno de ustedes seguramente hablando. Y entonces ella estaba hablando con alguien y entonces yo llegué. Y cuando yo llegué me metí en la conversación, como siempre he metido, ¿verdad? Entonces llegué y me metí ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué están hablando? Y en el preguntar qué están hablando, la persona obviamente se refirió a mí, el otro. No me acuerdo quién de ustedes era, pero uno de ustedes fue el que me metió en ese lío. Pero obviamente se empezó a referir a mí. Y cuando me empezó a hablar a mí, yo solo seguí hablando. Yo no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Pero después Patty me dijo: ¿te das cuenta que siempre haces eso? Y dije: ¿qué? Que siempre me sacas. O sea, te metes en la conversación que estábamos, lo cual no tiene ningún problema. Pero te metes y me das la espalda a mí. O sea, me dejas a mí afuera y te pones a hablar vos con las personas. Y en el momento y la primera reacción mía, natural, orgullosa, irreprensible, es que yo dije: estás loca, ¿cómo te voy a sacar? Y después me dice: pasó lo mismo tal vez y tal otra vez y esta otra vez. Y dije: perdón, no me había dado cuenta, no me doy cuenta. Y yo estoy seguro de que muchos de nosotros, mucho más de lo que nos damos cuenta, somos ásperos. Y sin ser conscientes de ellos, sin ser conscientes de lo que provocamos, herimos a nuestras mujeres. Comunicamos menosprecio a nuestras mujeres. Creemos que no, es que esta, o sea, solo suena una expresión, pero hay tanto en el fondo de eso. Hay tanto de humillar al otro en la forma en que hablamos a veces, que con toda razón y sentido la Biblia nos dice: no sean ásperos con ellas. No traten mal a sus mujeres. ¿Cómo Jesús nos muestra ese amor? ¿De qué manera lo hacía? Bueno, con sensibilidad, siendo sensible ante ella. No usando tonos irónicos, no siendo ofensivo, no maltratando en nuestras palabras. Dios quiera y pudiéramos tener un día el tiempo para hablar, no nosotros, ustedes. Y que algún día las mujeres pudieran expresar cómo sienten algunas cosas. Y que los maridos pudiéramos tener una vida tal llena, de tal forma, llena del Espíritu Santo, que pudiéramos aceptar y reconocer lo que no está bien en nuestras vidas. ¿Cómo más amaba Jesús? Miren 1 Pedro capítulo 3 y versículo 7. ¿Cómo más se nos manda a amar? Dice el versículo 7: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Obviamente, para vivir con la mujer hay que ser sabio. Pero dice la siguiente expresión, y vean qué profundo y qué hermoso. ¿Dando qué? Honor. ¿Qué significa darle honor a alguien? ¿Qué es honrar a alguien? Honrar a alguien es darle el valor que merece. Por eso se nos llama a que seamos honrosos, viene el señor presidente de la República. Qué vergüenza. Pongamos a otra persona que le merezca honra. Viene una autoridad y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser honrosos. ¿Por qué? Porque decimos, él es una persona con mucho valor y entonces le muestro honra por el valor que tiene. Y acá dice, honrad a vuestras mujeres, dándole honor a la mujer. Esto debería de plantarse, esto deberían de metérnoslo en la sangre. Porque la cultura en que vivimos nos enseñó a no darle honor a la mujer. Nos enseñó a verla como de menos. Y eso no es lo que Dios dice. ¿Qué me importa que mi abuelo y mi tatarabuelo y los cavernícolas eran como eran? La Biblia es lo que a mí me debería demandar. Y por eso les digo, no estoy acá presumiéndoles de todo lo que sé. Me siento avergonzado también al leerlo porque sé que no lo hago. Sé que no lo he aprendido. Y la Biblia nos dice, debemos darle honor a la mujer. Quiere decir, dale el valor que merece. No le hablarías de esa manera a alguien que consideras valioso e importante. No le hablarías de esa forma a la mujer que ha estado a su lado todos los días desde que la agarró. ¿Qué culpa tenía la pobre? Y se la conquistó y la trajo. Y ahí ha estado. Y lo más probable, lo más seguro, que un día si tiene hijos, sus hijos se van a ir. Sus amistades se van a ir. Sus amantes se van a ir. Y esa mujer seguirá ahí a la par suya. Esa es la historia que yo conozco en 10,000 casos. Todo el mundo se fue. El dinero se acabó. Los lujos y las grandes cosas se van. ¿Quién está ahí? La mujer. ¿Cómo falta que le demos valor a la mujer? El valor que merece a la mujer. A nuestras esposas, a nuestras hijas. En el punto anterior era como nosotros le hablamos a ella. En este punto es como nosotros hablamos de ella. Honrarla es hablar bien de ella. ¿Cómo usted habla de su esposa? ¿Cómo usted bromea de su esposa? ¿Cómo usted le habla a su mamá de su esposa? Porque ahí vamos a parar al desahogo ahora. Mamá, mira, esa mujer que yo tengo. ¿Cómo hablamos de ella? ¿Saben? Ayúdenme a pensar en esto. Y por favor, razonémoslo. A veces llegamos a un punto tan absurdo que nuestros propios hijos no muestran respeto hacia nuestras mujeres, hacia nuestras esposas. Y es la mamá de ellos. Y no le muestran respeto, no porque los niños sean unos malcriados, porque los hombres no hemos podido aprender a tratarla con honra como ella se lo merece. Un día escuché a alguien decir algo y me encantó y me lo robé. Y en mi casa me lo robé y se lo repito todos los días a mis hijas. Digo, a mí me pueden hacer todos los berrinches y relajos que quieran porque yo me las arreglo con ustedes. Pero a mamá nadie me le falta el respeto. Si ustedes le faltan el respeto a mamá, entonces yo me la fajo a ustedes. Lo hago porque yo tengo que aprender a darle honra a mi esposa. Pero además, me importa tanto que mis hijas entiendan que su mamá debe ser honrada para que un día ellas también demanden ser honradas como la Biblia enseña y no se crean que son algo de menos calidad, de menos valor. Nunca ese es el mandato de la Biblia. Nunca es eso lo que la Biblia nos enseña. ¿Cómo podemos nosotros como padres estar inculcando aún en nuestros propios hijos que la vean de menos? Hay mujeres que llegan a la casa de sus suegros y todo el mundo cuando llegan se ponen como que, Dios mío, la bruja vino aquí. Señor, guárdanos la cruz, porque aquí viene la bestia, el anticristo y todo esto. Y la razón no es que la conozcan a la mujer, es que el cobarde del marido ha hablado así de la mujer en ausencia de ella. Cuando el marido debería entender que su responsabilidad es darle valor a ella y hacerla ver bien a ella y cuidarla a ella. Así es como Cristo nos lo enseñó. Nuestros hijos deberían de respetar y honrar a sus madres como un modelo y un ejemplo nuestro. Cristo amó de una forma sensible, Cristo amó dando honra, Cristo amó entregándose. Pablo dice en ese versículo famoso de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, ¿qué dice? Me amó y ¿qué? Y se entregó. ¿Qué hace? Me amó Él y se entregó por mí. El amor de Jesús es un amor que se entrega. No es un amor de condiciones. No es un amor de si tú no haces lo que yo digo, si tú no actúas como digo. No, se entrega simplemente. No recibe méritos, no espera méritos, solamente se entrega. Es un amor que se da con sacrificio. Les decía hace un par de semanas, no recuerdo si en el estudio del miércoles o en uno de domingo, les decía, la esencia del amor es el sacrificio. ¿Por qué entendemos cuánto Jesús nos amó? Porque se entregó todo, se sacrificó. ¿Y saben qué significa sacrificarse? Significa renunciar. Eso es un sacrificio. Un sacrificio es una renuncia. Una renuncia a mis derechos. No renuncia a su esposa. Porque alguno, el Señor me habló, que renuncie ahora. Renunciar a sus propios derechos, a nuestros propios gustos, a lo que a nuestra gana le pega hacer. Renunciar, eso es sacrificio. Y esa es la manera como Jesús nos ama. Por eso llegó a la cruz. No se detuvo a medio camino. No iba a medio camino con la cruz cargando y de repente se levantó y dijo, que no frieguen, hombre. Yo aquí matándome por todos ustedes, ni van a agradecer semejantes salvadoreños. No tiró la cruz a medio camino y dijo, no frieguen, nadie valora lo que yo hago. Aquí a nadie le importa. Así como hablamos, ¿no es cierto? Yo tanto que hago por ustedes, yo me mato, yo hago aquí trabajo y vengo. Y nadie aquí me atiende, nadie me ve. Eso es una renuncia. Jesús aguantó eso, fue en la cruz, llegó todo el camino, llegó hasta ahí, se colgó de la cruz. Lo mataron con sacrificio, porque eso es amor. Esa es la manera como Jesús nos enseña a amar. En la actualidad hay dos modelos de matrimonio, el tradicional, el que vemos por todos lados. La gente peleando por sus propios derechos. La gente peleando por hacer valer su lugar. La gente peleando porque se escuche su vida, luchando para conservar su propia individualidad. Yo soy yo. Son mis amigos, es mi manera de hacerlo. Una lucha por mantener de esta forma. He oído personas hablar de una manera tan absurda y digo, ni tan siquiera entienden lo que es el matrimonio. Si funciona, bueno, y si no funciona, ni modo. No entiende la gente lo que es el matrimonio. Y este es el pensamiento tradicional. Es el pensamiento que hay en la calle. Es el pensamiento de todas las novelas. Es el pensamiento de las películas en Hollywood. Qué vergüenza, pero es el pensamiento a veces de las iglesias. Al fin y al cabo, los que están liderando las iglesias también somos seres imperfectos. Y a veces al no atender lo que la palabra dice, pensamos que puede razonarse y menospreciar el consejo de la Biblia. Pero ese no es el modelo de Dios. El modelo del matrimonio de Dios es el modelo que Jesús nos enseñó. Y es un modelo que busca una perfecta unidad. Es un modelo en el que no dice, aquí no se hace lo que yo quiero. Es un modelo que busca el bien común. El hombre, el super papá, No es el hombre que vive para sí mismo, no es el que se gobierna a sí mismo. Un superpapá es el que renuncia a gobernarse a sí mismo para permitirse ser gobernado por Dios. Es el que se atreve a dejar a un lado sus argumentos, sus ideas, y está dispuesto aún a perder con tal de ganar para los que aman. Para los que ama en casa. Dispuesto a perder y a verse mal con tal de ganar para los que aman. Jesús es extraordinario. ¿Se recuerdan ustedes cuando está con los discípulos? En la última noche está con ellos cenando, ha compartido, han platicado, han pasado de todo. Jesús está en una crisis, es el momento más duro de la vida de Jesús. Es la noche más horrible porque sabe lo que viene adelante. Y dice la Biblia que cuando está ahí con todos sus discípulos, eso es un ejemplo de cómo amar. Dice la Biblia de que agarró una toalla y agarró agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. En la noche más dura, en el momento de mayor crisis, Jesús no estaba ahí pensando en él. Jesús no estaba ahí diciendo, ¿saben qué? Yo merezco que me traten mejor. Yo merezco que me hablen de tal forma. Yo merezco, aunque sea, que me den un pañuelo usado del Génesis o de alguna cosa de esa. Yo merezco tales y tales. No está pensando en él, no está pensando en sus derechos, no está pensando en lo que él merece. Jesús está ahí siendo hombre. Y aunque podría salir corriendo para actuar como cualquier cobarde, Jesús está ahí esa noche y a diferencia de lo que cualquier otro quizás podría haber hecho, él se baja y comienza a lavar los pies a los demás. Es una cosa extraordinaria. Así es como Jesús amaba. Y así es como la Biblia nos dice, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Sin egoísmo, sin buscar lo mío, sin vivir pensando en lo que a mí me resulta más cómodo, más agradable o mejor. Volvamos a Efesios, porfa. Versículo 25. Amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, ¿por qué se entregó? Versículo 26. Y esto debería de ilustrarnos mucho a todos los hombres que estamos acá. ¿Por qué lo hizo? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué hizo todo eso Jesús? ¿Para qué mostró ese amor Jesús? Para santificarla. Toda esta manera en la que Jesús nos llama a nosotros como hombres a vivir para con nuestras mujeres es para poderlas conducir a una mejor vida en Dios. Es para así santificarla. Es para purificarla. Es para llevarla a un caminar que tengan una vida piadosa, para que tengan una vida de santidad ellas. La semana pasada les hablamos a las mujeres, así es que ahora no voy a entrar a eso. Pero debo decirles esto. Muchos de los grandes pecados que algunas mujeres cometen, los cometen porque nosotros los maridos no estamos ahí para guardarlas y para llevarlas a que sean santificadas, sino que nosotros mismos se las ponemos de carnada al diablo. Somos nosotros, con nuestra soberbia, con nuestro orgullo, con nuestra arrogancia, con nuestro egoísmo, nosotros la ponemos como un bocadito para el diablo. Las ponemos ahí, las exponemos a todo. Somos nosotros con nuestro trato áspero. Somos nosotros con nuestro trato sin darle honra, que permitimos que escuchen otras voces. Jesús dice, yo a la iglesia la amo y me doy por ella. ¿Para qué? Para poderla tener santificada. Me doy total a ella. ¿Para qué? Para que ella no tenga razón para pecar. Para que ella no tenga razón para ser una mala mujer, para conducirse mal. Y lo que sigue del versículo también es extraordinario. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿por qué? Dice, por la palabra. ¿Qué poder más extraordinario en la palabra de Dios? Vivimos en esta época loca de menospreciar la palabra. Es terrible a lo que hemos llegado. Y no digo el mundo, nosotros como iglesia. Sí, eso dice la Biblia, pero pues sí, a la Biblia está pasada de moda. La Biblia ya está un poquito anticuada. O sea, casi que le decimos, Dios quedó un poco retrasado, nunca actualizó. Se quedó en una versión vieja. Entonces ya no pega con nosotros. No es el caso. La Biblia, toda la Escritura, dice Timoteo 3, 16, toda la Escritura es inspirada por Dios, no antes, hoy todavía. Y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Aún hoy el que obedece y atiende estas palabras es llamado bienaventurado. Aún hoy el que atiende este consejo es sensato. Aún ahora, como la mujer es llevada y es purificada a través de la palabra. Nada nos trae más libertad a todos nosotros cada semana que venir acá y abrir la Biblia. Oh, esto tenía para decirnos ahora la palabra. La palabra nos enseña. Les voy a hablar a las esposas ahora y a las mujeres que están acá. ¿Sí o no a los esposos les gusta hablar y fanfarronear de las cosas que saben mucho? De los temas que dominan, ¿verdad? ¿Cómo le gusta hablar? Que el producto no sé qué, y habla y habla y habla. Y si es número, habla y habla, habla de números. Y las pobres ahí, Y ella dormida con los dos trabados, Y él habla. Qué sabio y qué hermoso sería que todos los hombres que estamos acá fuésemos las personas que se paran cada día en su casa, al frente de toda la familia, para hablar la palabra. Dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Se recuerdan el versículo? ¿Con qué? Con guardar su palabra. ¿No creen que sería extraordinario que los hombres tomáramos la cabeza en nuestras casas y habláramos la palabra? Que guardáramos a nuestras esposas y las santificáramos hablándoles la palabra. Es lo más normal en las iglesias es que hayan más mujeres que hombres. Y que en las iglesias las mujeres estén más involucradas que los hombres. Por alguna razón que no entiendo. Pero yo estoy seguro que Dios no creó a ningún hombre para que fuera un hijo mediocre de él y fuese su mujer la que estuviera a la cabeza llevando la palabra. Dios nos puso como cabeza en los hogares y demandamos ser cabeza, demandamos que se sujete la mujer, sujétese mujer, yo hago lo que quiero, yo voy a hacerlo porque a mí me da la gana, está bien, yo porque yo mando. Y demandamos ser la cabeza en un montón de cosas. ¿Por qué no ser la cabeza cuando se trata de la palabra? ¿Por qué no ser nosotros los que tenemos que discipular a nuestras esposas? ¿Por qué no ser nosotros los primeros que se levantan cada domingo en la mañana para ir juntos con nuestra familia a adorar y a bendecir a Dios como Él se lo merece? ¿Por qué tiene que ser que la mujer esté en la casa y diga, no vamos a orar, papi? Gordito, vamos a orar. Hermanito, vamos a orar. Vayan a decirle a su papi si quiere orar. ¿Por qué debe ser la mujer? Si Dios a nosotros nos puso como por cabeza, nosotros deberíamos de estar alimentándonos y tomando palabra cada día para nosotros instruir a los demás. Somos los responsables de sustentar, de proveer, de alimentar, sí, pero además de llevar el alimento espiritual. Mire el versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia, ¿qué? Gloriosa. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Saben a qué iglesia amó Jesús? A una iglesia imperfecta, fea, arrugada. Esa era la iglesia que Cristo tomó. Pero es a través del amor, a través de la palabra, que la va purificando y va presentándose a sí mismo como una iglesia gloriosa. Todos nosotros quisiéramos tener mujeres y esposas extraordinarias. Pero eso en una gran medida es un producto de lo que nosotros estamos haciendo. Me encanta porque en la Biblia no encuentro a Jesús amando a las personas fáciles de amar. Digo, hubiera sido increíble que Jesús en la Biblia hubiera agarrado a... hubiera amado a Jonatán en vez de David. Jonatán tenía un corazón bueno, David era el malo. Pero Dios dijo, a este David voy a agarrar, es conforme a mi corazón. Gran perdido, adúltero, asesino, enfermo, loco. A ese. Jesús nunca amó a los que eran fáciles de amar. Cuando vino a la tierra, no fue a buscar en medio de la sinagoga a los que eran más... no se fue a meter al templo a buscar a los niños dotados ahí. Jesús se fue a las playas y empezó a agarrar a los pescadores, a los más chabacanes. Ya imagino los chistes que contaba Pedro en el mar. Ostreros ahí negociando y transando. Jesús siempre amó a los que eran más difíciles. Y lo sigue haciendo, ¿verdad? Por eso estamos acá. Sigue amando a los que no son fáciles. Pero hay una verdad. Nos ama incondicionalmente, pero no para dejarnos como estamos. Nos ama y nos transforma a su semejanza. Y por eso es que también estamos acá. Porque nos aceptó y nos amó, sí. Pero además de eso, al estar en Él, nos ha ido transformando cada día. Y estoy totalmente seguro que entre todos los que estamos acá, de entre todos nosotros quizás no haríamos a un gran papá perfecto. Pero aquí estamos todos nosotros totalmente entendidos que estamos para obedecerle a Él. Y vivir y convertirnos en semejantes a Él. Cristo no escogió a la iglesia porque fuera linda. La amó. El libro de Oseas cuenta esta historia cuando le dice al profeta, ve y busca una mujer para que te cases. Y Oseas dice, bendito el Señor, por fin me toca casarme. Pero el Señor le da las coordenadas y le dice, pero vas a ir a buscar entre las prostitutas. Y cuando él va y la consigue a la mujer, obedece al Señor, se consigue la prostituta, se casa con ella y se la lleva a su casa. Y cuando se la lleva a su casa tienen hijos. Pero un día la mujer agarra otra vez viaje y dice, no hombre, me iba mejor allá afuera que con este. Aquí no pagan bien. Así es que se regresa a su trabajo de prostitución. Y Oseas se queda en la casa solo con sus hijos. Y dice la Biblia que estando en esa condición, Dios le habla a Oseas. Y dice, Oseas, te tengo una nueva misión. Y Oseas, por favor, mándame una hermana. Mándame una buena ya. Y él le dice, te voy a devolver a tu mujer. Dice, pero no la misma. Dice, claro que la misma. Ve al mismo lugar y paga por ella y te la traes de regreso. Y dice la Biblia que toda la gente alrededor empezó a criticar a Oseas y le dijeron, está loco, ¿cómo se le ocurre volverse a meter? Y entonces Dios le dice a Oseas, ahora párate enfrente de todo el pueblo burro que está hablando y dile a ese pueblo, ustedes son esa mujer. Y Dios es el papel de Oseas. Y ustedes son esa mujer que una y otra vez se va y se ensucia y se corrompe. Pero aún así Dios dice, ahí voy a seguir. Eso es ese amor. Y la Biblia es la manera en que nos manda a hacerlo. Por eso dice el versículo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. ¿Cómo se ve su esposa ahora? ¿Cómo la ve usted? Hay algo de lo que yo estoy seguro. No voy a decir nombres para no meter en problemas. Pero yo era una noche que estaba escribiendo todo esto y decía, hay algunas mujeres acá en la iglesia que obviamente van pasando años. Eso es inevitable. Pero aunque los años van pasando, cada vez se ven más lindas. ¿Y sabe en qué caso sucede esto y es tan marcado esto? Cuando sus maridos a su lado las afirman y las llenan de tal amor y de tal respaldo que cada día las hacen ver más lindas. Una gran parte de cómo nuestras esposas se ven es una culpa nuestra. Nosotros vamos dañando, hiriendo, o nosotros vamos fortaleciendo y amando. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y escuche, dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué ese amor? Bueno, porque simple y sencillamente somos una sola carne. Usted no importa qué tan mal ande en su cuerpo algo. Usted no anda enseñándonos aquí a ninguno de nosotros los uñeros que anda en el pie. Nadie anda enseñando las imperfecciones que tiene el cuerpo. Es más, se las anda buscando cubrir para que nadie lo note. Y una cosa que a nosotros se nos olvida es que cuando se trata de un matrimonio, nunca habla de dos personas, habla de una persona. No somos dos, somos uno. Eso es lo que enseña acá. Y mire el versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Estos versículos nos hablan de una palabra extraordinaria. La palabra es prioridad. Solo hay una prioridad para todo hombre casado. Y otra vez les repito, no estoy tratando de decirle esto yo como una recomendación, es lo que estoy leyendo en la Biblia. Hay una sola prioridad para todo hombre que está acá y es casado, o para los solteros que se van a casar, aquel. Para todo el que se va a casar, hay una sola prioridad, y esa es su esposa. No hijos, no trabajo, no amigos, no familia, no padres, la esposa es su única prioridad. Acá dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, vivirá para ella. Cualquier idea o pensamiento fuera de esto siempre va a terminar en pecado. Creo que nada le hace tanto daño a nuestras familias como esta lucha de los casados por intentar continuar con una vida como si fuéramos solteros. ¿Para qué se casó? ¿Qué sentido tiene casarme y seguir viviendo como un soltero? Sin rendirle cuentas a nadie. Sin hacerle saber a nadie las cosas que pasan conmigo. No puedo hablar tanto de esto ya porque no tengo tiempo, gracias a Dios, no porque me hubiera quemado mucho. Yo tengo 12 años de casado y he pasado muchos años de mi vida cometiendo un grave error, tratando de vivir como soltero, ignorando a mi esposa de las cosas, no tomándole en cuenta en un montón de cosas, pensando de que cada uno debe tener sus propias contraseñas y claves. Pensando que el dinero es de uno, es mi dinero o es tu dinero. Si te quiero compartir, te comparto, y si no, no. Somos una sola cosa y mi prioridad debería ser ella. Que ahora lo entiendo y lo pienso y digo, ¿cuánto tiempo de mi vida desperdicié? ¿Y en cuántos líos me metí por tratar de vivir un matrimonio diferente al que la Biblia me enseña acá? Ella es la prioridad, ella es primero. No mis amigos, no mi gana de hacer y salir y andar fregando con mis cheros. No mi gana de vivir en libertad. Qué desperdicio no sentarse una noche a platicar qué tenemos que hacer juntos. Qué desperdicio de vida en un matrimonio vivir pensando por uno mismo y no pensar en nosotros, yo, sino yo y no nosotros. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 20, Jesús dice, porque el Padre ama al Hijo y como consecuencia de ese amor, ¿qué? Le muestra todas las cosas que Él hace. Qué duro es estar casado con alguien que resulta ser casi un extraño. Usted no lo conoce. No sabe usted si tiene cuentas en el banco, usted no sabe que millonario es el sinvergüenza, usted le da sus 2 pesos para el día y las cuentas del banco y tiene como 1,000 tarjetas y hace de todo y no se da cuenta. La Biblia dice, ella debe ser nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque somos una sola carne. Y ya, termino. Versículo 32 y 33. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y si de algo yo estoy seguro es que ninguno aquí tiene problemas para amarse a sí mismo. Nos amamos mucho a nosotros mismos. Ahora el Señor dice, así como se ama a usted, así ame a su mujer. Y las mujeres, para que no se vayan sin nada hoy, y las mujeres, dice, respete a su marido. ¿Qué manera de decirnos el Señor? ¿Cómo se puede funcionar idealmente? Los hombres amen a sus mujeres y las mujeres respeten a sus maridos. Si el hombre actúa amando a su mujer, no va a faltar el respeto, mujer, para ella. Y si la mujer respeta a su marido, no dejará de faltar el amor de su esposo. Miren, hay algo de lo que por muchos años lo pensaba, y lo digo esto para cerrar el mensaje. Nunca he escuchado a una pareja que venga a la iglesia y me diga, pastor, quiero que oren por mí, ore por mi matrimonio, ore por mi familia. Y que venga y además me diga, ¿sabe qué? Nosotros tenemos un tiempo cada día para orar juntos como pareja. Nos ponemos todas las noches a orar y leemos la Biblia juntos. Mi esposo me explica la Biblia o viceversa, mi esposa me explica la Biblia. Y nos congregamos siempre y servimos en la iglesia y nos discipulamos en la iglesia. Pero queremos que nos ayude porque nos queremos divorciar. ¿Sabe cuándo escuché alguna historia como esa? Nunca. Escuché muchas historias de alguien venir y decir, nos queremos divorciar. Pero seguramente no hay oración juntos. No hay lectura de la Biblia, digo, verdadera lectura de la Biblia. No hay comunión, no hay caminar en el Señor juntos. Y entonces esto provoca que nuestras mentes se vuelvan un poco distorsionadas del consejo de Dios. Pero cuando nosotros caminamos en el Señor, nos mantenemos en el Señor, obedecemos al Señor, inevitablemente nos encontramos con que las cosas funcionan como Dios nos enseña. ¿Queremos todos nosotros guardar nuestras familias para los casados, sus matrimonios, para el resto de nuestras familias? Pongamos a Cristo en el centro. Y no me refiero a decir pongamos a Cristo en el centro como un decir, Cristo en el centro, Él es el centro. No, póngalo en el centro a través de su oración, póngalo en el centro a través de orar juntos, póngalo en el centro a través de aprender a honrarnos juntos, póngalo en el centro a través de escudriñar la palabra juntos, de permitirnos que la palabra transforme nuestras vidas. Y sin duda entonces, vamos a tener una familia tal y como hemos estado hablando, como tener el cielo en nuestro hogar. No es imposible. Lo que es imposible es vivir llamándonos creyentes y viviendo como si no lo fuésemos. Tenemos que aprender a ser congruentes. Yo soy un hijo de Dios, pues vivo como un hijo de Dios. Yo soy un creyente, pues vivo como un creyente. Creo las verdades de Dios y las tomo y las aplico a mi vida. Y estoy seguro de que esto traerá a todos nosotros bienestar y paz. ¿Les parece si esta mañana nos ponemos de pie todos y cerramos en oración este servicio y ponemos delante de Dios nuestras vidas y nuestras familias?